lo quiere y lo ama, eso no lo niega. Sus amigas le dicen que ya está ciega, que podría tener a sus pies a cualquiera. Nena, sácame a mí de tu lista de espera. Cuando vos digas yo te robo, así te olvidas de ese vos. Cuando quieras yo te como, si te preguntas amigos somos nada más. Cuando vos quieras yo te robo, así te olvidas de ese bobo. Cuando vos quieras yo te como, y si preguntas amigos somos nada más. Fin de este tengo una nota distinta. iPhone de una clan de esas en una quinta. Arrancamos temprano en la casa de un pinta. Tomamos, fumamos y vemos que pinta. Hoy se traquete, traquete, traquetea. La pasamos flama, no se titubea. Le damos con tope, game esa jalea. Quiero sagata ver como ronronea. Hoy se traquete, traquete, traquetea. La pasamos flama, no se titubea. Le damos con tope, game esa jalea. Quiero sagata ver como ronronea. Cuando vos quieras yo te robo, así te olvidas de ese bobo. Cuando vos quieras yo te como, y si preguntas amigos somos nada más. Cuando vos digas yo te robo, así te olvidas de ese bobo. Cuando vos quieras yo te como, si te preguntas amigos somos nada más. Andan de sacato, llama y la rescato. Ese culito es mío, firmame el contrato. Te compro cartera, vestido y zapato. Tu novia es un gato. Yo te saco todo, saco todo. En una en mi cama anoche se acostó. Le pregunté si estaba arrepentida. Adivina qué, me dijo que no. Yo te saco todo, saco todo. En una en mi cama anoche se acostó. Le pregunté si estaba arrepentida. Adivina qué, te recabió. Cuando vos digas yo te robo, así te olvidas de ese vos. Cuando quieras yo te como, si te preguntas amigos somos nada más. Cuando vos quieras yo te robo, así te olvidas de ese bobo. Cuando vos quieras yo te como, y si preguntas amigos somos nada más. Ya, S-Z-U-R-D-O, zurdao, 24K. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. El villano, zurdo. Díselo Matías. Cristian Gris. Ha ha.